las 10 de la mañana. Es tiempo de ponerse en forma con tus momentos deportivos de siempre. Clásicos por Deporte. Presenta Antonio Casale. Bienvenidos, ahí estaba Sweet Home Alabama. Qué buena canción del 74 cuando Alemania ganaba el Mundial a la Naranja Mecánica en el Estadio Olímpico de Múnich. Qué gran Mundial ese. No lo viví, ni siquiera había nacido, pero lo he visto por TV y fue un gran Mundial. ¿Cómo les va? Soy Antonio Casale, me acompaña Cristian Rojas en la producción y Cristian Mejía también me acompaña en la investigación. Los domingos, después de las 10 de la mañana, hacemos Clásicos por Deporte en la FM. Los mejores clásicos de la historia, acompañados de historias que tuvieron que ver con los deportes en el año en el que la canción que acaba de sonar, pues se produjeron. O la que va a sonar. Por ejemplo, esta del 82, Billie Jean de Michael Jackson, cuando sonaba América de Cali, se coronaba campeón por segunda vez. Por Deporte en la FM. Siempre.

clásicos por deporte. Watching Me, Rockwell, 1984, Independiente de Avellaneda ganaba su séptima Copa Libertadores, el rey de copas de Argentina. Bueno, estamos en Clásicos por Deporte en la FM, vamos al 94, Wakefield, hacia su Saturday Night. Saludo a quienes están todavía trasnochados después de una buena noche de sábado. El Milan goleaba 4-0 al Barcelona en la final de la Champions. Saturday. clásicos por deporte. Es que no puede ser que nadie te vio. Estabas aquí en la soledad. Es que no puede ser que nadie se fijó en tu inocencia y tu necesidad. Se notaba que buscabas algo, algo más para tu ingenuidad. Lo que de experiencia te llegara, eso que pudiera darte yo. Tanda en español con Alex Sintek y la gente normal, tú necesitas año 2000. Boca Juniors le ganaba al Real Madrid en Japón. Ah, a los galácticos del Madrid, tremendos. En la FM seguimos, y ahora viene Julieta Venegas acompañando a Coti. Sí, nada fue un error, no, nada fue un error. 2002, San Lorenzo de Almagro era campeón de la Copa Suramericana. No fue de casualidad, yo quería que nos pasara, y tú lo dejaste pasar. No quiero que me perdones y no me pidas perdón. No me niegues que me buscaste, nada, nada de esto. Errores no se eligen,